Vamos el día de hoy a estar, ¿dónde? Josué, capítulo 4. Josué, capítulo 4. Vamos a leer un pedazo de este capítulo, por lo menos hasta el versículo 9. ¿Listos todos? Dice la Escritura: cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: escoged del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes de los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y le dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Sacaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras de en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Amén. Digámosle al Señor: Padre, muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Te bendecimos, te honramos a ti, te glorificamos por la oportunidad que nos das hoy de abrirla, de escudriñarla, de entenderla, y también la oportunidad que nos das de ser más sabios, más entendidos, para que cometamos menos errores en la vida, Señor. La oportunidad preciosa que nos das de llenarnos de entendimiento espiritual esta noche, Señor. Gracias por ella. Señor, llénanos de aquella sabiduría, de aquel profundo entendimiento para vivir la vida. Señor, Padre, gracias te damos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos hoy a entender tu palabra, recibirla de manera correcta, con mansedumbre, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, al día de hoy a bendecirte, a adorarte, a exaltarte a ti, a glorificarte a ti, Señor, con nuestra buena actitud. Y que me bendigas a mí, me uses, Padre, el día de hoy para predicar tu palabra, enseñarla a tu pueblo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor, todos, hermanos. Ha pasado el capítulo 3, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo cruzar un río. Cómo cruzar un río, hablando como una metáfora, un símil, una comparación acerca de cómo sobrepasar obstáculos. El río representaba un obstáculo que tenían que enfrentar ellos para pasar el Jordán. Dijimos que hay que enfrentarlo con diligencia, pero a su vez con un sabio descanso, pero a su vez persiguiendo la presencia del Señor. Amén. También hablamos ya hace 8 días, eso fue hace 15 días, y hace 8 días estuvimos hablando que para pasar el río había que santificarnos, teníamos que también oír la voz de Dios y, por último, esperar proezas del Señor, ¿verdad? Ahora el pueblo ha pasado el río Jordán. ese obstáculo lo han pasado y están listos para enfrentar la primera ciudad, para derrotar la primera ciudad que se presenta delante de ellos, ¿no? Pero antes de enfrentar esa primera ciudad, muy conocida, Jericó, esa historia muy conocida, la primera ciudad, Jericó, van a hacer algo, ¿no? Algo muy importante para su vida espiritual, para su fe, lo van a hacer. He titulado esta enseñanza Souvenirs. ¿Saben qué son souvenirs? Souvenirs, ¿no? Entonces, usted va por allá a San Andrés, va a, no sé, donde, cualquier lado que usted vaya, eso está en todo lado. Y entonces hay sitios donde le venden a usted un llaverito, una artesanía, que dice, recuerdo de Ráquira, Sutamarchán, Tota, Estados Unidos. Y eso es a lo que se llama un souvenirs, ¿cierto? O más sencillo, un recuerdo, ¿verdad? ¿Eh? A mí los hermanos me traen, algunos, ¿no? Otros no, no me traen nada nunca. Pero recuerdo una vez que la hermana Mercedes fue a Cancún. ¿Dónde está Mercedes? Porque ella es internacional ya, hermano. Fue a Cancún y me trajo una pirámide hecha, eso es como de la arena de ahí, no sé, porque es blanca, ¿no? Y tiene conchita y dice, recuerdo de Cancún, es un souvenir. Y cada vez que lo veo, ¿sí? Me acuerdo que alguien que estuvo por allá me trajo eso, ¿sí? Y otros me han traído llaveros de donde vienen y otros alfajor, ¿no? Me trajeron también una vez. Recuerdo, claro que ese sí me lo comí. Entonces ese no sirve de recuerdo, porque ese se lo come uno. Y ahí están, ¿no? Y cada vez que uno los ve, recuerda, por eso llaman souvenirs o recuerdos. Cada vez que uno los ve, recuerda una ciudad, recuerda un hecho, recuerda un evento. Lo que vamos a tener en este texto bíblico es eso, son unos souvenirs de el momento histórico donde el pueblo de Israel pasa el río Jordán, un importante momento histórico, ¿no? Recuerde que hace 8 días le dije que el éxodo comenzó con la apertura del Mar Rojo y ahora el éxodo termina. El peregrinaje en el desierto termina con la apertura ahora de un río para ellos, ¿no? Y es un evento importantísimo, entonces hay que recordarlo. Y se van a hacer 2 souvenirs de ese hecho que nos menciona este capítulo que hemos leído, ¿no? Entonces nos dice que uno de ellos era un montículo de piedras, de 12 piedras, una piedra por cada tribu de Israel, en medio del río Jordán, justo en el lugar donde se pararon los sacerdotes con el arca, allá para que el río se detuviera, como vimos hace 8 días, ¿no? El versículo 9 nos habla de ese montículo, dice, Josué también, mire, levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, dice, y han estado allí, hasta hoy, nos dice quien escribió esto, ¿verdad? No es que hasta hoy, o quién sabe si estén todavía ahí, pero no creo, pero no es que hasta hoy día, 2017, esas piedras estén ahí, sino hasta el momento donde quien escribió el libro de Josué, escribió esto, este relato, esas piedras todavía estaban allí, en medio del Jordán, como un recuerdo, un souvenir de lo que había sucedido en ese lugar, ¿cierto? Pero no fue el único, ¿cierto? Sino que en el versículo 7 nos habla de un segundo souvenir, un segundo recuerdo que hubo del evento. Entonces el versículo 7 dice, le responderéis que las aguas del Jordán, no, perdón, no es el 7, sino el 5, dice, les dijo Josué, pasad delante el arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Entonces, el segundo souvenir consistía en ir allá mismo donde habían estado parados los sacerdotes, 12 hombres, tomar unas piedras, seguro las más grandes que podrían cargar, y llevarlas con ellos hasta el sitio donde ellos iban a acampar aquel día, que era Gilgal. Allí fue el sitio de acampar, Gilgal, ahí. Habían entonces dos recuerdos, dos souvenirs, dos montículos de piedra, cada uno compuesto de 12 piedras, uno por cada tribu, una por cada tribu del pueblo de Israel, que estaban allí como un recuerdo, una, ¿cómo dice aquí? Un monumento conmemorativo. Bueno, ahora, ¿cuál era el objeto de esos souvenirs? ¿Cuál era la razón de ellos? ¿Para qué iban a estar allí? Entonces, tenemos en este capítulo, se nos muestran cuatro razones, cuatro porqués de esos dos montículos, de esos dos souvenirs. Entonces, en primer lugar, el verso 6, no lo dice, ya lo leímos, pero volvámoslo a hacer, dice, para que esto sea señal entre vosotros, ¿no? Para que esto sea señal. Entonces, el primer porqué, la primera razón, el primer objetivo de tener estos montículos allí es para que esto fuera una señal, ¿no? O como ya dijimos, un recuerdo para los israelitas de lo que allí había sucedido, del acto extraordinario, ¿no? Porque todo un milagro, ¿verdad? Los sacerdotes se paran en el centro del Jordán ahí, apenas los sacerdotes tocan con sus pies el río Jordán, el río empieza a detenerse, a represarse allá arriba, ¿ah? Y luego ellos van, se plantan en la mitad del río, mientras todo el pueblo pasa. Esas piedras iban a estar allí para recordarles a ellos el acto extraordinario, el acto maravilloso que allí había sucedido. ¿Amén? Como señal, dice allí. Una señal. Entonces, ahora, ¿será que nosotros también tendremos souvenirs de este tipo? ¿Recuerdos de este tipo? Por supuesto, cierto que sí. Tenemos dos, de hecho, también. El primer souvenir que tenemos de los actos extraordinarios de Dios es su palabra, ¿no? Si usted lee la Escritura, allá el apóstol Pablo nos dice que todas esas cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento, decimos, y por extensión en la Escritura, están allí como un testimonio para nosotros, ¿no? Como un ejemplo para nosotros, como una advertencia para nosotros. Están allí para hablarnos del poder de Dios, para recordarnos sobre el poder de Dios. Y ese sería el primer souvenir nuestro, la Escritura, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Pero otros souvenirs, ¿no? Muy importante también, no tan importante como la Escritura, pero sí muy importante para nuestra fe, es el recuerdo de un acto extraordinario que Dios haya hecho en nuestras vidas. Me explico mejor. Por ejemplo, un hijo que no se podía tener. Un ejemplo, una mujer estéril no podía tener hijos. Los médicos no daban alguna esperanza de que tuviera un hijo. Pero, ¿qué cree? Quedó embarazada a pesar de eso. Y ahora todos los días tiene allí un souvenir, todos los días tiene allí un testigo que le sirve de señal. Ahí. Amén. Por ejemplo, una casa que fue adquirida milagrosamente. Que cada vez que usted ve esa casa, puede recordar sobre el poder de Dios. Y darse cuenta, tiene una señal allí del poder de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, un órgano restaurado. Usted estaba enfermo, tenía cáncer, tenía alguna afección en su cuerpo, no había esperanza. Pero entonces el Señor obró extraordinariamente algún día y usted obtuvo la sanidad de su cuerpo. Y ahora allí, en su propio cuerpo, en su propio ser, tiene un souvenir que le sirve de señal del poder de Dios. Entonces, todos lo tenemos, ¿verdad? No creo que aquí nadie pueda decir, yo no tengo un souvenir. Todos tenemos un souvenir. Algo que podemos mirar, algo que podemos ver, algo que diariamente podemos contemplar y decir, bueno, esto es un recuerdo para mí y a su vez es una señal para mí de la realidad de Dios, del poder de Dios, de que Dios está conmigo aquí. Amén. Todo lo tenemos, ¿verdad? Me pusiera a preguntar, pues difícil, ¿no? Pero todo lo tenemos. Y si por esas cosas no lo tiene, muy improbable que no sea así, pues lo tiene en la Escritura, ¿verdad? Cada historia de la Escritura, cada relato del poder de Dios, de los milagros del Señor, cada relato de los juicios de Dios que tenemos en la Escritura, tiene que ser para nosotros un recuerdo, una señal de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces los montículos allí ese día, los dos montones de piedra servían para recordarle a los hijos de Israel lo que había sucedido, el hecho extraordinario, milagroso que había sucedido allí en algún momento de su historia. Eran una señal para ellos. Pero no solo servían como una señal, sino que a su vez eran una advertencia para ellos. Si lee el versículo 24 conmigo, la última parte del versículo 24 nos da otro para qué de esos montículos, otro para qué de esos souvenirs. Dice, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días, ¿cierto? No solo una señal de la presencia de Dios con ellos, del respaldo de Dios con ellos, de la ayuda de Dios con ellos, ¿cierto? Sino que también era una advertencia, ¿cierto? Entonces, cada vez que ellos vieran ese montículo en medio del río Jordán, o ese montículo allá en Gilgal, allá en ese lugar, esto tenía que recordarles que Dios no solo los ayuda, los respalda, los bendice, está dispuesto a hacer cosas extraordinarias a favor de ellos, sino que esto también tiene que recordarles a ellos que ese mismo Dios es un Dios que hay que respetar y que hay que temer. ¿Amén? Muy claro eso, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? ¿Amén? Entonces, porque estamos en la época la situación del, Dios me ama y yo lo que quiero es que Dios me ayude y de hecho Dios me ayuda y que tan bonito que es Dios y todas esas cosas, ¿no? Pero no estamos en la época de tener en nuestro recuerdo, ¿sí? El hecho de que Dios es temible, de que Dios hay que respetarlo. ¿Cuánto se ha perdido el temor de Dios entre nosotros? Usted lee la Biblia, las historias de la Biblia, los juicios de la Biblia son advertencias para nosotros. El souvenir que tenemos en la Escritura son advertencias para nosotros que nos dicen, a Dios hay que temerle. A Dios también, además, hay que respetarle. Hay que confiar en Él, amén. Hay que tener fe en Él, amén. Hay que esperar proezas de parte de Él, amén. Hay que esperar hechos extraordinarios de parte de Dios. Pues claro que sí, pero a su vez, también es necesario entender que hay que respetarlo y que hay que temerle, ¿no? Ese órgano sanado en usted, si alguna vez lo ha recibido algo así, ¿sí? Ese souvenir que tiene usted mismo en su cuerpo, no solo tiene que mostrarle que Dios es milagroso y que Dios hace grandes cosas, sino también tiene que mostrarle a usted que Dios es digno de ser respetado, temido por nosotros, ¿no? Ese niño que no podía tener, o ese niño que Dios le rescató de la muerte, o ese niño que Dios le sanó y que usted puede ver todos los días allí, no solo le tiene que recordar que el Señor está dispuesto a hacer cosas maravillosas a su favor, sino que también tiene que recordarle que Dios es digno de respeto y de ser temido por nosotros. Amén. Esa es la historia completa. La mitad de la historia es, cree en Dios, Dios te ama y Dios va a hacer cosas maravillosas a tu favor. Esa es la mitad de la historia, pero la historia entera completa es, pero también tiene que ser respetado y temido, ¿verdad? ¿Cuánto hemos perdido el temor de Dios en la iglesia hoy día, cierto? ¿Cómo es triste ver que se ha cogido al Señor como un juego? Una cosa de burlarse, una cosa de adorar o de servirle o de seguirle como a mí se me antoja, como yo quiero y nada más, como a mí me parece y nada más. Y eso es una cuestión que nos entristece, ¿no? Que acongoja nuestro corazón, que nos llena de celo, porque entendemos que Dios es digno de ser respetado, Dios es digno de ser temido también, ¿verdad? Amén. Amén. Tenía esta mañana estuve hablando de una señora así, ¿no? Que la señora dice que de muy adolescente se apartó de Dios, ¿no? Porque eso suele suceder, los adolescentes se aburren. Muchos, no todos, gracias a Dios, pero muchos se aburren del Señor. A mí no me obliga ir por allá, yo no quiero ir más por allá y no sé qué dicen, ¿no? Y se apartó. Y bueno, después de los años quiso regresar. Pero la señora tiene unos 35 años ya, le pongo yo. Duró harto, pues, lejos, ¿no? Pero bueno, se le llegó su día, le llegó su momento. No era la voluntad de Dios, pero eso fue lo que, así lo escogió ella, pues así se le dio. Y entonces dice ella que empezó a buscar iglesias y que se dio cuenta, me decía, mire, yo no iba a una iglesia desde que tenía 13 años. Y ahora que quiero volver me doy cuenta cómo ha cambiado eso del Evangelio. ¿Cómo han cambiado las iglesias de ese momento aquí? O sea, yo me impresiono que uno entra a una iglesia y todo es oscuro y es luces y es humo. Yo no conocí iglesias así, decía. Yo no conocía eso así, ahora yo no sé. Y acongojada la señora me decía, estoy en una crisis porque no sé a dónde ir. Y me doy cuenta que encontrar una iglesia sana hoy día, me dice, es difícil, difícil, difícil. Y las que yo creía sanas, que porque eran grandes y eso, pues me di cuenta cuando las visité también, que tampoco. Me dijo, no sé qué música oír, porque ahora me doy cuenta que hay metal cristiano y que hay rap y estuve mirando, yo no sé dónde estuvo mirando, pero dijo, y estuve mirando y que la música cristiana tiene subliminales. ¿Cómo así que subliminales la música cristiana? ¿Ah? Impresionada. Entonces yo era mi leal entender, pues le di consejitos y eso. Sí. Pero eso es una muestra de cómo hemos perdido el hilo por acá. Cómo hemos perdido el temor del Señor. Esa esencia del cristianismo que es ese sublime respeto hacia nuestro Creador, hermanos. ¿Cierto? Dios nos ama, nos respalda, podemos confiar en Él. Dios hará cosas extraordinarias a nuestro favor. Amén. Pero que nunca se nos olvide y que nuestros souvenirs siempre nos recuerden que ese mismo Dios es digno de todo nuestro respeto y de todo nuestro temor, hermanos. ¿Cierto? Entonces los montículos servían de señal, pero los montículos también servían de advertencia, como dice el final del verso 24, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Esas piedras les van a recordar que ustedes tienen que temer a Jehová todos los días de su vida. Pero no solo eso, sino que también esas piedras debían ser una oportunidad. También estaban allí para ser una oportunidad, ¿cierto? Versos 6 y 7 nuevamente. Pero quiero hacer énfasis ahora cuando dice, allá al finalizar el verso 6, cuando dice, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres, ¿no? Cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Lo útil que iban a hacer. Era una oportunidad de discipulado esas piedras también. Una oportunidad de discipulado. Cuando vuestros hijos os pregunten, ¿verdad? ¿Qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Ve? Era una oportunidad de discipulado. Y luego, el versículo 21 al 24, dice algo similar, dice, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y digan, ¿qué significan estas piedras? Se lo explicaréis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros para que hasta que habíais pasado lo mismo que había hecho Jehová vuestro Dios en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros, que pasamos. Hasta ahí nomás. Entonces, eran una señal, las dos piedras, los dos montículos, eran una advertencia para ellos, los dos montículos, y a su vez eran también una oportunidad, hermanos, una oportunidad, bueno, para discipular a sus hijos. Es maravilloso, ¿cierto? Que pasara un hijo y viera los montículos. Y como no son curiosos los hijos, los niños, ¿sí? Son muy curiosos, ¿no? Y miraban la piedra y decían, ¿y eso qué, papá? ¿Esas piedras qué son, papá? ¿Qué significan esas piedras, no? Importante, ¿no? Los souvenirs, vea lo importante que son. Entonces el papá, la mamá, debían tomar esa oportunidad, esa pregunta de su hijo, para enseñarle acerca de Dios y lo que Dios había hecho. Bueno, ¿estamos? Para eso iban a servir esas piedras. Maravilloso, ¿no? ¿Verdad? Sí, que me parece tan bello eso, ¿eh? Ahora, fíjese que aquí hay que rescatar unas cosas importantes, y es, note que la responsabilidad de enseñar de Dios a los niños no está en la iglesia, no recae en la iglesia. ¿Recae en quién? En los padres. ¿Y cuando los papás no son cristianos, en quién? Los abuelitos, ¿verdad? Los abuelitos. Que son tan alcahuetas con los nietos, ¿cierto? Porque los papás a uno le dieron correa, huete, pero son tan alcahuetas con los nietos, ¿verdad? Le voy a decir, al niño no me lo regañe. Si uno parece estar oyendo a otra persona, ¿verdad? Eso no, a los muchachos hoy día ahí es que hablarles, ¿oyó? No me regañe al niño, háblele, dialogue con él. Y a uno sí lo cogían con la chancla, el cepillo, la correa, lo que cayera, ¿sí? y así son. Pero si los padres no son creyentes, pues muchas veces los abuelos sí. Y esa responsabilidad de enseñar a los muchachos del Señor, ¿está en qué? En los padres, en los abuelos. Bueno, amén. Por eso el otro día tomamos una decisión, ¿no? Porque aquí estaban los hermanos de escuela dominical alborotados, porque no estaban pudiendo cumplir con los discipulados, ¿no? Entonces, los discipulados de los niños. Decían, no hay gente, no hay manera, hay mucho trabajo y no podemos hacer ese trabajo. Y algunos padres hasta presionando, bueno, ¿y cuándo es que me van a discipular mi hijo? ¿Y cuándo es que van a terminar el discipulado a mi hijo? Así todos. Y un día estaba llorando ahí. Y recordé eso, ¿no? Recordé estas cosas, recordé. Dije, pero ¿verdad que es que en la Biblia dice que los que deben discipular a sus hijos son los papás y no la iglesia? ¿Cierto? ¿Dicen amén? Amén. Dicen amén. La responsabilidad es de los papás y no de la iglesia. ¿Ven? Entonces, que sean los papás los que le den el discipulado a los hijos. Y si el papá no sabe la Biblia o la mamá no sabe la Biblia porque pues no se mete mucho, no le gusta mucho y cosas de esas así, pues que aprenda. Con el hijo que aprendan los dos entonces. ¿Eh? Y así va a ser de ahora en adelante, ¿cómo le parece? Entonces los hermanos de escuela dominical le dan las cartillas. Usted discipula a su hijo, a su nieto, le enseña a usted. Ellos vienen los domingos con la cartilla, los maestros la revisan eso y así se sigue el proceso. Más bíblico, más bíblico. ¿Amén? El otro día yo estaba viendo un video sobre eso. Y en el video estaban hablando de cómo son peligrosos los ministerios de jóvenes y los ministerios de niños en las iglesias. Entonces, yo hice la misma cara, hermanos, tranquilo. Yo dije, pero este video hay que verlo, ¿cómo que peligrosos? ¿Sí? Digo, claro, son peligrosos por una razón, decían ellos ahí. Porque los papás... sueltan la responsabilidad de enseñar a sus hijos en el ministerio de jóvenes de la iglesia y en el ministerio de niños. ¿Y qué cierto es eso? Dice, cuando, decía, explicaban en ese video, cuando la responsabilidad es de ellos, directamente de ellos. Es verdad. Hay padres, así que con los jóvenes de la iglesia, toma ya, que... Y algunos son hasta piedra de tropiezo del ministerio de jóvenes. Porque el castigo es, el pelado pierde el año algo, bueno, le fue mal en algo, ¿y cuál es el castigo? El sábado no va al grupo. Una sabiduría, hermano. Una sabiduría. El sábado no va al grupo, ese es el castigo. Ah, ¿usted quiere ir al campamento? Pues no va a ese campamento. De jóvenes, no va a ir a ese campamento. Ese es su castigo. A ver si aprende. Y no sé qué. Una sabiduría impresionante. ¿Sí? Se vuelven hasta piedra de tropiezo. Entonces ni rajan ni prestan el hacha. Ni disipulan ellos, ni dejan que otros disipulen. Pero no es que vayamos a caer el ministerio de jóvenes, tranquilo. Ni el de niños, tranquilo. Pero sí hay que hacerle entender a los padres que eso no es responsabilidad de nosotros. Nosotros apoyamos. Nosotros ayudamos. Pero si un niño va a conocer a Cristo, que sea a través de sus padres. Si un niño va a llegar a saber las historias de la Biblia, que primero las oiga de sus papás, no de los maestros de escuela dominical. Si un joven va a llegar a ser salvo, que lo sea a través del testimonio y la palabra de sus padres. Si un joven va a llegar a conocer de la Escritura, que sean sus padres su ejemplo para él. Pero fíjense lo útil que son los souvenirs para eso. A veces ese mismo niño es el mismo. Y uno tiene que decirle, tú sabes que tú ni siquiera tendrías que existir. Porque yo no podía tener hijos y tú eres un milagro de Dios. Para eso sirven esos actos extraordinarios de Dios. ¿Ves esta casa? ¿Ves esta casa, mijo? Pues dele muchas gracias al Señor por esta casa. Porque no teníamos para la cuota inicial, no teníamos un peso, no teníamos nada. Y Dios obró. Y usted vive hoy aquí, gracias a Dios. Para eso sirven los souvenirs. ¿Cierto? Usted ve a su papá, tiene que agradecerle a Dios que está vivo su papá. Porque su papá le dio esto, su papá tuvo esto, su papá tuvo esto y tal. Y aquella ocasión que no teníamos que comer y Dios nos proveyó. Y aquella otra ocasión donde íbamos por ahí salieron los malandros. Y Dios nos guardó. Y todos esos actos extraordinarios de Dios son souvenirs que nos deben servir para discipular a nuestros niños, discipular a nuestros jóvenes. Para eso estaban esas piedras allá en la mitad del Jordán. Para eso estaban en Gilgal. Para provocar la curiosidad de ellos. Y que al preguntar el papá aprovechara. Cualquier momento, hermano. Los niños preguntan cosas. Usted nunca desaproveche esa oportunidad de explicar. ¿Amén? Hace años estaba con Valerie. Nunca se me olvida. Dijo, ¿verdad que Jesús va a volver? Dijo. Yo le dije, sí, señora. Jesús va a regresar un día. Me dijo, ah, ¿y cuando vuelva lo podemos invitar a comer? Qué linda. Qué linda pregunta, ¿verdad? Yo le dije, pues en realidad no sé, pero me imagino que sí. Bueno, pues yo no, jamás yo había siquiera pensado eso. Cuando Jesús vuelva, ¿lo podemos invitar a comer? ¿Será que nos recibe una comida, una charla? No sé, sí, nunca había pensado eso, pero dije ese día, ve, buena pregunta esa, ¿no? ¿No? ¿Qué cree usted, lo podemos invitar a comer? Que vaya a Terra Grande, ¿no? Que vaya allá, ¿no? Bueno, el hecho es que las piedras están allí para hacer una oportunidad. Y por último, estaban allí para ser un testigo. Un testigo también. El verso 24, la primera parte del verso 24 dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Entonces, todo lo que dije hasta aquí tiene que ver con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios, ¿verdad? Que los souvenirs son señales, que los souvenirs son advertencias, que los souvenirs son oportunidades, todo eso tiene que ver con el pueblo de Dios directamente, con nosotros. Pero esto tiene que ver con los que no conocen del Señor, con los que no saben de Dios, no quieren saber nada de pronto, tal vez, tiene que ver con ellos. Quiero que mire el capítulo 5, versículo 1, lo que pasó con los reyes impíos, inconversos, cuando se enteraron lo que había pasado allá en el Jordán. Dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán, delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Se fija? ¿Qué produjo el evento en el corazón de estos impíos, inconversos? Terror. Imagínate un Dios que detiene las aguas del río para que su pueblo pase en seco. ¿Qué nos espera a nosotros entonces? ¿Qué será de nosotros entonces? Estaban preguntando. ¿Qué será de nuestros pueblos? Esta gente va a venir a arrasarnos. Dios está con ellos. Son invencibles. No los podremos derrotar porque Dios está con ellos. Dios abrió el río, o detuvo el río, para que ellos pasaran, ¿se fijan? ¡Wow! Tremendo eso. Pero vea lo que dice el 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. ¿Cierto? Para eso estaban esos montículos allí. Cuando los impíos, los cananeos, los amorreos pasaran por ahí, vieran los montículos, ni siquiera se atreverían a tocarlos. Eso nos recuerda que el Dios de los israelitas es temible, es poderoso. Eso es. Ahora, ya le dije que nosotros también tenemos souvenirs, ¿verdad? Recuerdos, montículos. Los actos extraordinarios de Dios tienen que ser contados, hermano. Tienen que ser dichos. ¿Ah? ¿Le parece o no? Algunas personas dicen, yo no lo cuento porque Jesús le decía a la gente, no cuentes lo que hice por ti. Bueno, eso tiene su respuesta, en su contexto, en su lugar, en su momento histórico, ¿cierto? Jesús daba esa orden a las personas. Ve, quédate callado. Ve. Algunas veces le dio esa orden. No digas nada de lo que hice por ti. Para no crear expectativas mesiánicas antes de tiempo. Para que la gente no se alborotara, pues. ¡Ay, el Mesías! Antes de tiempo. ¿Ve? Pero muchas otras veces sí le dijo a la gente, ve, cuéntales. Ve y diles qué hice por ti. Cuéntales cómo te sané, cómo te liberé. Ve y cuéntales a todos. Ve, cuéntale a tu familia, ve, díselo. El souvenir, el recuerdo, tenía que ser contado, ¿no? Ahora, muchas veces, la gente que no conoce a Dios, no está dispuesto a oír que se van a ir al infierno, que son enemigos de Dios, que cuando mueran, ese será su destino eterno. No quieren oír eso, ellos odian eso. ¡Ay, qué aburrido! ¡Ay, no, eso! ¡Ay, quién dijo! ¡Tan fanáticos! ¡Ay, quién dijo! ¡El infierno ni existe! ¿Qué cuentos de eso? No, a veces no están dispuestos a oír eso. Es la verdad, no están dispuestos. No importa si lo creen o no. Si usted se para aquí en el cuarto piso y se tira desde el cuarto piso, no importa si usted cree o no que se va a matar cuando llegue el primero. No importa si lo cree o no. igual se va a matar. Así es con estas cosas. No importa si usted las cree o no. Son reales. Pero entonces ellos no están dispuestos a oír eso. Y tal vez así no les entre la cuestión. Pero si no puedo decir cómo le puede entrar. A través de esos souvenirs. ¿Dios hizo algo por usted? Cuéntelo. Dígaselo al mundo. Cuénteselo a su papá inconverso. A su vecino inconverso. Cuénteselo. A su amigo. Cuéntele. Yo estaba así. Yo estaba así. Dios hizo esto y lo otro por mí. Esos son los souvenirs. Para eso sirven. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es ¿qué? Poderosa, dice ahí. Amén. Ese es un buen método. Y cuando entonces se enteren que Dios ha hecho eso, tal vez sea la puerta de entrada para que estén dispuestos a oír que Cristo vino a salvarlos, que es lo importante del mensaje, al fin y al cabo. La médula del mensaje. Te vas al infierno, pero Jesús vino a salvarte. Esa es la médula del asunto. Pero a veces es así. Yo recuerdo que el primer contacto que yo tuve con la Biblia, el primer contacto que yo tuve con las cosas de Dios, fue así. Yo oí un programa que daban a las 11 de la noche, donde el tipo iba metiendo como mensajes positivos y iba intercalándolos con la Biblia. Y yo todo inconverso, a mí me gustaba. Y porque me daba moral, me daba ánimo, me ponía optimista yo. Y ese fue el primer contacto que yo tuve. Y yo oía. Ahí él iba metiéndome versículos. Y de ahí le agarré gusto a los salmos y a veces los leía. ¿Sí? Cuando yo no conocía al Señor, nada. Yo los leía a veces los salmos. Porque me gustaban esas promesas que habían ahí, me gustaban. Entonces, eso no me hacía salvo ni nada, ¿verdad? Pero me acercaba a las cosas de Dios, de alguna forma. Hasta que vino el momento del encuentro real con Cristo, ¿cierto? Pero a veces es una forma de llegarle a las personas. Cuéntele lo que Dios ha hecho. No se lo calle. Dígaselos. Y es una forma de acercarlos al Señor. Hasta que llegue el momento de ser salvos. Amén. Entonces, ahí está. Para eso estaban esos dos montones de piedra ahí. Para hacer una señal, un recuerdo del poder de Dios. Estaban allí para hacer una advertencia de que Dios era digno de ser temido y respetado porque era grande en poder y obra. Número 3, estaban allí para hacer un testimonio, perdón, una oportunidad de enseñar a los niños, de enseñar a los jóvenes acerca de Dios. Y número 4, estaban allí para ser un testigo al mundo entero del poder de Dios, de la poderosa mano del Señor. Amén. Oremos al Señor esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Todos los que estamos aquí tenemos testigos en nosotros. Porque seguro que en la gran mayoría de los que estamos aquí, Padre, tú has hecho obras extraordinarias. Cuestiones que nos han impresionado y nos han dejado atónitos, Señor. Sea esta la noche para volver a agradecerte. Tal vez algunos de nosotros ni vivos estaríamos hoy. Tal vez no tendríamos ese hijo que hoy podemos ver, esa casa, ese trabajo en el que estamos. Si no fuera porque tú interveniste, Padre. Interviniste, Padre Santo. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender que estas cosas no pasan para que las guardemos solo allí. Sino que tienen un propósito, Padre. De recordarnos que tú estás con nosotros. Que el Dios que detuvo el río Jordán es el mismo Dios que está con nosotros. En el que debemos confiar, esperar. En el que debemos vivir una vida confiados, Padre. Gracias, Señor Jesús. Que estos actos nos ayuden a temerte y a guardar ese respeto, esa reverencia por ti, que tanto se ha olvidado hoy día. Las personas quieren verte solo como quien les ayuda y quien está allí para consolarlos. Pero se olvidan de tu temor, Señor. Que no suceda eso en nosotros. Que cada vez que recordemos lo que hiciste, que cada vez que veamos lo que hiciste en nosotros, podamos recordar que eres digno de ser respetado. Porque eres grande e inmenso, Señor. Dios mío, que lo que has hecho sea una oportunidad para discipular a nuestros hijos. Para tener, Señor, llenar sus corazones de tu palabra, de tu amor, Señor. Que seamos nosotros, que no deleguemos eso en nadie, Señor bendito. Que si nuestros hijos van a ser salvos, lo sean por nuestra predicación y nuestro testimonio. Que si nuestros hijos van a conocer la Escritura, seamos nosotros los primeros en enseñársela, Señor. Y que usemos esos actos grandiosos tuyos como instrumentos para hacerlo, Padre. Pero también que esta noche aprendamos a no callar, Señor. Qué triste es callar tus grandezas, qué triste es callar tus proezas, qué triste es callar las cosas magníficas que tú has hecho a nuestro favor. Pero qué triste es callárselo a quienes no te conocen y a quienes una historia de esas podría ayudarles tanto a acercarse a ti, Señor bendito. Ayúdanos a no callar, que seamos testigos, testimonios, Señor. Que esa sanidad, Padre, sea luz para el mundo. Que esa liberación que tuvimos, esa protección, esa provisión que tuvimos, sea luz para el mundo entero, Señor. Que alumbre la tierra y llene de esperanza corazones sin esperanza, sin fe, sin vida, sin deseos de vivir, Padre Santo. Te lo pedimos el día de hoy, te damos muchas gracias a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén. Amén y amén.